empezado a tratar expedientes, tanto algunos que habían quedado el año pasado como expedientes que han ingresado en las tres sesiones extraordinarias de este año. Han ingresado varios mensajes del Ejecutivo con muchos convenios que ha firmado el gobernador o ministros con distintas instituciones o reparticiones, y eso ya ha empezado a ser tratado en comisiones tanto de Hacienda, de Salud, Desarrollo Humano, Legislación, Asuntos Constitucionales, en Obras, en Educación, seguramente algunos me estoy olvidando, pero todas las comisiones ya están trabajando, ya estamos coordinando cuáles son los expedientes que tienen que pasar por distintas comisiones. Hay algunos que van a una sola, otros a dos, otros a tres, y vamos coordinando con las autoridades de las distintas comisiones para ir sacando despachos, para tratar de que en la sesión de la semana que viene, jueves 8, si mal no recuerdo, ya se puedan tratar y aprobar. ¿Ha podido ver algo del proyecto que envió el Ejecutivo sobre los animales justamente ayer en el día? No he leído el texto de lo que he ingresado, sí conozco algo que de cuál era el proyecto que oportunamente el señor gobernador había presentado en el Congreso Nacional. Entiendo que es en términos similares o puede ser seguramente ese el texto. Tenemos que, por supuesto, tratarlo. Va a ser derivado a la Comisión de Ambiente, a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y ahí analizaremos bien cuál es el articulado, si es viable, que seguramente sí, si hace falta, como muchas veces lo hemos hecho también en distintas comisiones, vamos a invitar a especialistas que nos den su punto de vista, su opinión, científica, para poder hacer sacar el mejor proyecto posible. ¿Está teniendo buena aceptación por parte de la gente, al menos desde que se dio a conocer? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el tema? En San Juan creo que la grandísima mayoría queremos a los animales, tenemos que procurarles buen trato, tenemos que procurarles el resguardo, el cariño y demás, y entiendo que este proyecto es en ese sentido. Y por lo tanto seguro va a ser bien, va a tener buena recepción, y nosotros tenemos que ver de que el proyecto sea, por supuesto, conforme a la legislación vigente, y en base a eso seguramente va a tener aprobación. Hay temas que tendrán que avanzar en esta etapa, teniendo en cuenta que estamos en un año político y que quizás la segunda parte del año, bueno, también la política entre a jugar con más fuerza, diputado. Es muy probable. Digo, temas planteados por ustedes, digo, que quieran sacar de pronto con necesidad. Nosotros hasta el día de hoy, en nuestro interbloque, tenemos 12 diputados. Siempre, todo el año pasado y este año ocurrió lo mismo, hemos tenido que acordar con otros diputados de otros bloques la posibilidad de votar conjuntamente algunos proyectos, y yo creo que este año va a seguir ocurriendo lo mismo. Si bien, gracias a Dios, en muchos proyectos, inclusive proyectos importantes del año pasado, se han votado por unanimidad, algunos por amplia mayoría, me parece que va a seguir siendo así. Bueno, este año va a ser un año que seguramente va a estar influido por la elección, pero todos los temas que tienen que ver con mejorar la vida de los sanjuaninos, me parece que en gran medida, si no hay ideología o alguna cuestión política de por medio, creo que lo vamos a poder sacar. ¿Proyecto de modificación de la ley electoral se podrá definir este año para darle modificación al 2027? Nuestra intención es que se trate este año ya en las comisiones y posteriormente en el recinto, pero estamos enfocados en eso también, estamos trabajando en eso. Gracias.